No, a mí me llegan, no te digo que me llegan todos los días, todo el tiempo, pero me llegan. Qué bosta. Ni idea, chao. Antes de que preguntes si se escucha que estás comiendo tostadas con Son magia. chocolinas, No, hijo de puta, te chocolinas. odio. Maldito seas, malditos sean todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches, mañanas, madrugadas y o eclipses solares o lunares. ¿Cómo les va a todos? Este es el Spreadshot News Podcast número 7. Wow. Número de la suerte, En porque... el séptimo descansamos, ¿no? Así va la cosa. Exactamente. Está Tardamos bien. 6 días en crear Vamos a el jugar. podcast y en el séptimo descansamos. Yo soy el conductor designado. Como si fuera un auto que viaja a través de las vías de la información y nos trae todas las noticias de la semana. Y conmigo de acompañante, cuasi navegante, está el señor Nicolás del otro lado. Buenas. Se acabó ahí. Ok, Hola. bien, listo. Querías que dijera algo tipo, no sé, vamos rumbo allá o alguna cosa así. Que la siguiera un poco. No necesariamente podía Le hago haber el sido balance de un... las gomas, Caramba. así. Podría... Tenía el aceite. ¡No! No, pero podría haber sido algo como, no sé, algún one-liner de alguna cosa que, no sé, bueno, como sea. En fin, antes de que sigamos divagando sin ningún tipo de sentido, voy a decir que obtuvimos un nuevo feedback Uno. de uno, number Son uno. ortivas y no nos mandan más. No, mentira, pero mándenos más, loco. Sí, manden mails, háblennos, díganos cosas, sean buenas o sean malas. Después Paloma nosotros... mensajera. Quiero ver una paloma mensajera. Siempre tuve curiosidad cómo funcionan. Medio así. Sí, sería interesante recibir una paloma mensajera, sobre todo porque viene con el tubito ese. Bueno, basta. Pablo Bertola, nuestro compañero y conocido Pablo Bertola, nos dijo que le gustaría que haya una sección o charla sobre videojuegos viejos de 5 o más años atrás. O sea, cosa de que haya caducado el tema de spoiler alert. Me parece bien, digamos, dar el rango de tiempo de 5 o más años hacia atrás. Y de hecho, no estoy seguro, pero creo que habíamos tenido en cuenta algo parecido en el super mega documento barra machete que Sí. teníamos en alguna parte. Sí, de hecho tenemos planeada una sección que se llama Backslash, así que iba a ser básicamente para eso, que es para, bueno, no por ahí discusión en sí, pero para destacar juegos que nos parecen que la gente debería jugar. Pero básicamente, no sé vos, Max, pero yo no tuve mucho tiempo para rejugar muchas cosas últimamente. No, eso es cierto. No necesariamente tiene por qué ser una especie de rejugarlo entero y hablarlo, ¿no? Pero No, bueno, puede ser una al no tenerlo reseña. tan presente, claro. Claro, sí, jugarlo un toque, refrescar la memoria y que de ahí salga. Pero bueno, ahora que cuando leí esto ayer mientras discutíamos cómo iba a ser el programa de hoy, me acordé de uno que estaría bueno hacer pronto, así que vamos Bueno, a tenerlo en cuenta. y de paso ya que estamos, les damos las líneas de comunicación para que nos manden todas las cosas que ustedes quieran mandarnos, que son contact@spreadshotnews.com, facebook.com/spreadshotnews, Google Plus con el número hermoso, spreadshotnews.com en el post del podcast y el Twitter @spreadshotnews. También, Existe Twitter. sí, increíblemente, ¿por qué? Porque dice Twitter, si no, no Bien. lo hubiera dicho. Bien. ¿Viste? Ahí está, estoy feliz. Bravo por mí. Bueno. Bueno, sin más vueltas, nos vamos ya directamente para el now loading. Let's rock. en el downloading del plongles, downloading del día de la fecha, Nicolás nos va a hablar sobre tres juegos hermosos, hermosos. Sí, sí. Juega un par más en realidad, pero vamos a hablar de los más principales, si querés. Torchlight 2, seguimos viciando, nos sigue gustando. Buena onda. Me hice el personaje, uno de los dos personajes que me faltaba hacerme. Y la estoy pasando genial. Y ya jugué la primera parte del juego como 5 veces y todavía no me aburro. Así que, buena señal. Sí. No mucho más que agregar. Escuchen la review si no la escucharon. En el capítulo anterior hicimos una. Creo que estuvo buena, así que también denos feedback de eso. Después jugué muy poco. Y por muy poco quiero decir ponerle 2 horas, pero a un juego que es eterno. Sí, en un juego donde 2 horas equivale a 2 minutos. Claro, sin saber una goma, básicamente. Porque jugué más o menos la misma cantidad al 4 una vez. Pero estuve jugando al Civilization 5, que me vino con el pre-order de Dexcom. Que sale en un rato y quiero terminar el programa e ir a jugar. Bueno, bueno, tranquilo. No. En realidad quiero que salga. Y cuando salga, ahí voy a querer terminar el programa. Pero bueno. Estuve jugando a Civilization 5 un rato nomás y aún sin entender una goma y nada, me di cuenta de que tipo me volaba el tiempo. O sea, de golpe tenía que ir a cenar con mi familia y era tipo, sí, sí, ahí voy. Y jugué como 10 turnos más, así. Y era tipo, holy shit, tipo, I need to go, tipo. Y era, no, zarpado. Es bastante adictivo. Yo no sé si probaste alguno, Max. No sé qué tanto jugás últimamente cosas así de estrategia y management, pero muy bueno. Mira, lo último que jugué de estrategia y management fue el Shogun 2 y realmente con el Shogun 2 me pasó algo parecido. Era tipo, bueno, ok, sí, voy a jugar 10 minutos, los cuales se traducían en 4 horas. Claro. Bueno, lo único bueno es que como es por turnos, tipo, podés realmente pararte, irte y volver después. Claro, pero... sí. Bueno, el Shogun, si estás en el mapa, podés hacer lo mismo. Sí. Tiene similitudes. Pero bueno, muy interesante. Gente dice que el 4 es mejor. Yo lo jugué muy poco, el 4. Y pintaba más o menos igual de bueno. Pero sé que el 5, sin las expansiones, le faltaban cosas que el 4 tenía. Así que a considerar si a alguien le interesa. No sé. Y después, hace poco jugué con unos amigos, así amigos de hace mucho, que no nos vemos tanto porque vivimos lejos. jugamos al Left 4 Dead 2, juego que tiene su tiempo ya, pero se mantiene muy bien, te diría. De hecho, hace poco, cuando lo abrí de nuevo, me choqueó lo bien que se veía y todo, con los gráficos al mango, ¿no? Uh-huh. Pero muy buena. Es un clásico y... el Left 4 Dead. Sí, sí, y es divertido y te cagas de risa. Depende con quién jugás y la situación y qué tan bien te va, pero es divertido. Sí. Y bueno, nada, lo único que sí tengo que decir es que me jode zarpado que no tenga las Iron Sights, que no puedas apretar botón derecho y ver en la mira. me re saca, o sea, nada, es tipo, pero quiero apuntar mejor. Y bueno, no pasa, qué sé yo. Pero igual, fui, la moví. Y tipo, iba meleando a pleno así, y era el que más mataba, y tipo, bien berserker, chaval. Claro. Like a pro. Pero bueno, nada, eso fue lo que estuve jugando más que nada. Probé un par de boludeces más, que seguramente hable más la semana que viene, así que a vos, te toca. Bueno, sí, yo seguí, por supuesto, como Nico recién. Bien. Estuve jugando más al Torchlight 2, llegué con mi Berserker a level 100, es una máquina de asesinar cosas. En realidad no es una máquina de asesinar cosas, es una máquina de explotar cosas. Porque literalmente los bichos explotan cuando los toco. Es increíble. Es todo furia el chabón, o sea, le hice un build pura y exclusivamente de furia, de la rama de furia, y es tipo, las cosas explotan a su paso. Es genial. Y ahora me estoy armando un mago, estoy arreglando el Ember Mage de vuelta. Dicho sea de paso, lo tengo en 26, 27, así que si algún día queremos jugar cooperativo, podemos enganchar. Si alguien quiere jugar con nosotros, que nos avise, loco. Sí, eso. Bueno, y como habíamos dicho en la review, el juego es increíble, es impecable. Yo también, con el Berserker ya llegué a New Game Plus con 3 Plus, y es genial. Y, para, lo ganaste 3 veces ya. O sea, New Game es... No, y, para, ¿por qué viene? O sea, Lo ganaste, de lo cero, ganaste de New nuevo, Game lo Plus. ganaste de nuevo y lo volviste a ganar. No, es New Game, o sea, es cero. New Game Plus y New Game Plus Plus. Yo estoy en New Game Plus Plus Plus. O sea, recién arranqué la tercera pasada. ¿Qué hijo de mil puta? Y bueno. Vicioso de mierda. Lo que no sé es si voy a seguir Con razón juntando no compraste experiencia. El Tokyo Jungle, chabón. Lo que no sé si voy a seguir juntando experiencia porque, tipo, la barra, cuando llegas a nivel 100, la barra de experiencia se vacía y, tipo, maté un par de bichos y se empezó a llenar de vuelta. Así que no sé qué onda. En un futuro lo sabré. No sé. Y bueno, después el segundo juego que estuve jugando fue Sonic Adventure 2 para PlayStation Network, que salió esta semana, no, la semana pasada. Sí. Y Que es cuando escuchen esto va a ser hace 2 semanas. Que cuando escuchen esto va a ser hace 2 semanas. Y es un, para mí, que lo jugué en la Dreamcast y le metí 10.000 millones de horas en su momento. Haber vuelto a jugar y haberlo visto de vuelta, por más que los gráficos no hayan envejecido tan bien, a pesar de que se mantienen bastante bien con respecto, por ejemplo, a Sonic Adventure 1, realmente es un viaje de nostalgia absoluto para el que lo haya jugado. Y para... tiene, por supuesto, tiene muchísimas cosas que hoy en día por ahí son imperdonables para los juegos de... para los estándares, mejor dicho, de los juegos de hoy en día. Tiene problemas, por ejemplo, algunos problemas con la cámara. Tiene problemas, que eso en realidad no sé si es realmente un problema del juego en sí en su momento o si es un problema del port. Pero tiene un leve lag de input. Qué Así choto. que no sé, por eso digo, no sé si es un tema del port en sí. Porque yo no recuerdo que en Dreamcast tuviera ese lag. Me parece que es más posible que sea un tema del port en sí. Capaz que lo solucionan eventualmente con un parche o algo, así que espero. Pero fuera de eso, totalmente recomendable para la gente que, digamos, lo jugó y vendió su Dreamcast por X razón y no lo pudo conseguir nunca más y lo quiere jugar de vuelta. Son realmente $10 muy bien invertidos. Bueno, ahora aprovecho y digo el precio. Sale $10 tanto en PlayStation Network como en Xbox 360, que con su transformación mágica de Xbox Points o de Microsoft Points. No sé cuánto será, pero bueno. Y en la main quest de hoy tenemos un artículo del cual vamos a postear el link para que ustedes lo puedan leer. Es relativamente largo, es un artículo de Gama Sutra que habla en particular sobre la Tokyo, o sea, en principio habla sobre qué pasó en la última Tokyo Game Show, que a ojos del resto del mundo fue como bastante pobre, por no decir totalmente lastimosa, según algunos periodistas del entorno. Y realmente en el artículo que se llama Considering Japan, o sea, considerando a Japón, lo que empieza hablando sobre cómo es hoy en día la posición de Japón con respecto al resto del mundo en cuanto al desarrollo de videojuegos y en cuanto a cómo está, digamos, comparándose a nivel tecnología, a nivel conocimiento de las máquinas y de las consolas de esta generación, etcétera, etcétera. Está muy bueno el artículo porque, digamos, en principio lo encara desde el lado de decir, comparando cómo venía Japón en la década del principio del 2000, que es en la década de la PlayStation 2, cuando es, digamos, Japón la potencia máxima en desarrollo de videojuegos, etcétera, etcétera. Lo que comenta el artículo es que justamente ese dominio se da porque las consolas podían, o sea, digamos, el desarrollo para las consolas bastaba con la venta del mercado interno para cubrir todos los gastos, digamos, de lo que era la producción, el desarrollo de esos videojuegos. Claro. El problema que empezó a surgir con el traspaso, digamos, a la siguiente generación, a la PlayStation 3, a la 360, etcétera, es que, primero y principal, los presupuestos se empezaron a ir de proporción, empezaron a crecer de forma agigantada. Sí, Tal es así exponencial, que diría, sí. sí, realmente se fueron, o sea, realmente se fueron de las manos. Y esto lo que forzó fue a, primero, o tener presupuestos más grandes e intentar, digamos, recuperar ese gasto que se había hecho con, no solamente con el mercado interno, sino también apuntar al mercado internacional, o bien achicarse y dedicarse a lo que es la parte mobile o los juegos portátiles, y Sí, justamente o también juegos con low budget. o los juegos low budget, y también con, digamos, eso también se vio bastante acentuado por el surgimiento de lo que es la plataforma mobile, de los celulares, etcétera, etcétera. Como en Japón, tanto la cultura del mobile como la cultura de las consolas portátiles es bastante fuerte, hubo muchos desarrolladores que se volcaron para ese lado. O sea, se volcaron casi exclusivamente a lo que es el desarrollo de portátiles y de handhelds. Y muchos de esos juegos, de hecho, la gran mayoría de esos juegos, son exclusivos de Japón, no salen de Japón. ¿Por qué? Porque de vuelta, como pasó al principio de la década del 2000 con la PlayStation 2, a ellos les alcanza las ventas del mercado interno para poder cubrir los gastos del desarrollo. Entonces, Y localizarlo tiene unos gastos también relativamente grandes, ¿no? localizarlos también depende de qué grado se le da a la localización. Tenés las localizaciones Seguro. más simples, que son nada más traducciones de UI, de texto y de ese tipo de cosas, que son, primero, que son más rápidas, y segundo, que son más simples, o sea, que llevan menos tiempo y menos, menos presupuesto. Sí, por Después, ahí lleva más QA igual, porque qué sé sí. yo, digamos, hacerla de voces obviamente te va a salir mucho más cara, pero si le pegás con los tiempos y toda la bola, anda. Cuando vos le cambiás un texto por el otro, la vista tiene que andar igual, ¿viste? Qué sé Sí, yo. Complicado. totalmente. Y bueno, Igualmente, qué sé yo. Digamos, esas eran sus opciones eran reducir el presupuesto o tratar de abarcar los nuevos mercados, ¿no? Pero es como que los que trataron de abarcar el nuevo mercado están. Sobre todo ahora, porque al principio estaban reteniendo su identidad bastante, o no queriendo aflojarla, y había juegos de reviews medio chotos en el mundo, aunque en Japón eran muy aclamados, y viceversa, por ahí, los Sí. que empezaban a comprometer ya un poco la visión japonesa, si querés. Es como que Japón es un mundo muy aparte, zarpado. Sí, bueno. Al punto de que, bueno, seguimos viendo hoy en día que la distribución digital, por ejemplo, a pesar de lo que decís de que se vuelcan mucho a los juegos de móvil y eso, la distribución digital para DS todavía no es algo real, ¿me entendés? Es ridículo que no tengan una plataforma de compra digital de juegos Pero eso para también tiene eso. que ver justamente con cómo está creada la mentalidad y la cultura del handheld en Japón. Bueno, Es muy claro. fuerte, pero también los chabones todavía creen en la idea de ir a comprar los juegos a un local físico. Entonces, Claro, pero lo que quiero decir es, por ahí una opción que no consideraron, porque no iba con su cultura básicamente, es hacer juegos descargables para Play, ponele. sí, Porque hoy indudable. en día que hay un boom muy importante de eso, hacer juegos descargables para PC, Play, Xbox, todo, tenés Unity, tenés Unreal Engine con unas licencias recopadas, es como que tenés juegos de desarrolladores independientes saliendo de abajo de las piedras, así, de cualquier lado. Y, o sea, eso podría tranquilamente haber hecho que los japoneses tuvieran otra vía más, menos tal vez problemática para ellos, si solo la hubieran considerado, pero es como que está totalmente afuera de su scope, ¿me entendés? Sí, entiendo. Y nada, es como bastante bizarro. Pero sí, el tema es este, ¿no? El compromiso de la identidad y hasta dónde pueden adaptarse al mercado y hasta dónde el mercado quiere que se adapte, porque qué sé yo, como te decía yo, a mí los juegos japoneses que me gustan, que no son todos, me gustan porque son juegos japoneses, no me gustan porque, tipo, supieron hacer un third-person shooter copado, sino Claro. porque el tipo agarró una idea loca y la hizo de una forma en la que acá no lo hubieras pensado ni a palos porque su cultura es muy distinta. Seguro. Y yo quiero ese juego que él publica en su tierra. No quiero el juego que él está haciendo para mi tierra. Excepto que sea el Metal Gear, ese sí lo quiero. Pero, o sea, cuando hacen un juego exclusivamente para vender en el mundo, o que casi no apuntan a su mercado local, esos juegos son una garcha en general. Es tipo, es una regla general que podés aplicar casi siempre. Sí. Cuando hacen un juego destinado a mercados que no son el suyo, no lo entienden directamente. Es como querer vender Xbox en Japón, es ridículo. O sea, Sí. no sé de dónde sacó Microsoft la idea de que iba a poder hacer eso. Sí. Justamente en el artículo lo que dice también, además de todo el tema este de lo que decías vos recién, es que, por ejemplo, lo que tiene esta generación en particular es que hubo muchos desarrolladores que eran exclusivos de PC, que se volcaron también al desarrollo de consolas, trayendo también todo un abanico, sobre todo en Occidente, trayendo también un abanico de distintas técnicas y de distintos tipos de gameplay, etcétera, etcétera. Y en Japón, la cultura del juego de PC o del PC gamer No es existe. casi nula. Ellos la computadora la utilizan solamente como una herramienta para lograr otras cosas, como por ejemplo para desarrollar juego de consola, etcétera, etcétera. Recién hace poco tiempo se está empezando a ver un crecimiento incipiente de lo que es el gaming en PC dentro de Japón. Justamente, y un poco más lejos en el artículo, trae justamente a mención los grandes fallos de esta generación de la industria japonesa, que son el Final Fantasy XIII, el Resident Evil 6, que es lo último último, y el Ninja Gaiden 3. Digamos, son los tres puntos más bajos, se podría decir, de lo que fue, o de lo que es, mejor dicho, la industria de desarrollo del desarrollo de juegos en Japón. Después, más adelante, el artículo lo que dice es que, fuera de lo que son, digamos, esos tres o cuatro juegos, que seguramente debe haber más, pero fuera de lo que son esos juegos, si uno se pone a revisar, así como también uno podría revisar dentro de los desarrolladores occidentales, se encuentra con juegos que son marcadamente japoneses y que realmente son muy buenos juegos. Y el chabón en el artículo menciona 11 juegos, no voy a leer todos, pero Supongo podemos. que ninguno es el Nobby Nobby Boy porque es una garcha. No. De hecho, ninguno es el Nobby Nobby Boy. Arranca la lista con, por ejemplo, el Bayonetta, llamándolo literalmente el mejor juego de hack and slash de esta generación, pero por lejos, cosa en que coincido realmente, sobre todo por lo bien logrado que está el combate. Después, menciona, por ejemplo, el Dark Souls, y de cómo el Dark Souls no podría ser más japonés basándose, por ejemplo, en cosas como el Symphony of the Night o el Super Metroid, pero todo visto en una perspectiva más 3D y con el estilo de gameplay de un RPG bastante viejo que se llama Vagrant Story, que es muy táctico y envuelve muchísima estrategia dentro de lo que es las peleas en sí. Si bien el Vagrant Story es un RPG de los denominados clásicos, que es una acción por turnos, el Dark Souls lo lleva, digamos, al campo del Action RPG y lo hace muy bien. Otro de los juegos que menciona, por ejemplo, es el Tokyo Jungle, del cual vos jugaste un poco. Sí, jugué. Si querés te cuento un poquito. Dale. Jugué más que nada el tutorial del principio. Tiene un tutorial no skipeable, que es bastante detestable, pero te muestra un panorama así de todo el juego. Y realmente se ve muy, muy interesante. El gameplay en sí no es original, pero la idea lo es, digamos, Claro. y está bien llevado a cabo. Es un juego visto de costado con modelos 3D, ¿no? Pero visto de costado con profundidad, así que podés moverte por todo el escenario. Sí. Y básicamente vos sos un animal que tiene que sobrevivir. Entonces es como jugar al Tamagotchi, digamos, pero en vez de vos darle de comer o lo que sea, vos lo manejás, ¿no? Al animal. Entonces tenés que básicamente cazar a tus presas y esconderte de los predadores más grandes, que tiene Claro. así como una medida de stealth, medio loca, de tirarte tiene un medidor de peligro y tiene unos indicadores así audiovisuales de tipo estás escondido, estás en peligro, lo que sea. Y es, tiene una onda Metal Gear que dije, no, qué buena onda, tipo así. Y nada, es muy loco porque vos tenés que básicamente sobrevivir con el animal y el animal va creciendo y cuando llegás a cierta edad es como que tenés que reproducirte y llegar a la siguiente generación para seguir jugando. Es como que buscas básicamente progresar tu linaje. Entonces, básicamente tenés que ir y cazar muchas presas y hacer muchas cosas así de macho alfa para que las hembras te den más bola. Las de más alto nivel, digamos. Claro. Y según con qué hembra te apareas, te da distintos stats a los hijos. Y sigue la siguiente generación que tiene como más, más nivel, ¿no? Entonces, Only in Japan, boludo. No, pero es muy, muy flashero y toma cosas de muchos juegos. Claro. Y bueno, y te da muchísimos animales para elegir. Además, hay DLCs, puede ser un patapón, porque sí. Y bueno, nada, y lo que me pareció particularmente loco era algo que ya me olvidé, así que no importa, pero es todo muy loco. Justamente bueno. en el artículo lo que dice es que el Tokyo Jungle es uno de los casos clásicos donde la frase que Japón debería aprender de Occidente no se aplica en lo absoluto. Porque justamente es totalmente al revés. En este caso, el que debería aprender de Japón es Occidente. Y después, bueno, menciona varios títulos más, como por ejemplo el Half Minute Hero, que es un juego de Play 3, de PSP. Que salió para PC hace poco. Que salió para PC hace relativamente poco. El Kirby's Epic Yarn, que es uno de los últimos juegos de Kirby que salió, que tenía toda esa estética así tipo, tipo de tela y esas cosas que a mí realmente... Aprovechaba el mango, el hardware de la Wii, era increíble. A mí realmente me impactó muchísimo visualmente cómo se veía ese juego. Sí. Y después, otro de los juegos que menciona, que este sí que realmente es un caso de estudio porque... Fuera de lo que es el anime, estoy hablando del Naruto Ultimate Ninja Storm, fuera de lo que es el anime, realmente el juego se ve como si fuera el anime. Y sí, no solamente es visual. Y como era animación, porque exactamente. El anime es una garcha. Sí, la animación. No solamente se ve bien y se ve muy lindo, sino que además, fuera de lo que son pura y exclusivamente las visuales del juego, el sistema de pelea es muy profundo y tiene mucho tweaking y mucho de... Es de los clásicos que vos decís, es fácil de jugar pero difícil de masterizar. Bueno, este es el caso del Naruto Ultimate Ninja Storm. Y después, por último, digamos, hace una especie de cierre citando a Tsuji Inaba, uno de los fundadores de Platinum Games, que... Cuando le hicieron una entrevista, lo que dijo el chabón es que a él no le gustaba cuando agarraban y metían a todos los desarrolladores de Japón en una misma bolsa y decían que básicamente todos hacían lo mismo o que todos eran lo mismo. Es como... O sea, es ridículo decir eso, porque así, de la misma forma que hay juegos japoneses que son pésimos y juegos japoneses que son excelentes... También tenés juegos en Occidente que son una mierda y juegos que son excelentes. O sea, no es necesario hacer, digamos, esa generalización de decir, ah, no, Japón está produciendo menos juegos o está produciendo juegos de peor calidad, entonces todos los desarrolladores japoneses son una mierda. Seguro, sí. Realmente, como decía, para mí lo que tienen que buscar es retener su identidad. Y saber diferenciar, digamos, qué es lo que es 100% japonés, si querés, y qué es lo que puede ser realmente un juego de nicho. Porque, o sea, no es que es porque sí, o sea, hay gente que juega al Devil May Cry como vos, pero así sacadamente y le encanta, y gente que juega y siempre jugó a los Metal Gears. Y bueno, igual Kojima en particular le gusta mucho la cultura occidental y mete muchas referencias, ¿no? Pero gente que juega los Final Fantasy apasionadamente hasta que sacan el 13 y cagan todo. Y tipo, o sea, no es porque sí, no es porque Nintendo revolucionó los juegos con el Mario y nada más, digamos. Es porque son buenos juegos, o sea, seguro. Es una cuestión simple de en Japón se hacen buenos juegos. El problema es que, como dijimos antes, de golpe el budget para hacer los juegos es super heavy y tenés que bancarlo internacionalmente. Sin embargo, mientras tanto vos ves un montón de gente independiente que se pone a hacer un juego por su cuenta y hace un juego que es hermoso, con limitaciones, ¿sí? Uh-huh. Pero el tipo sabe que tiene tanto presupuesto, o tal hardware, o tal producción, digamos, tipo, no tengo voces, bueno, hago un diálogo de la puta madre y le pongo lindos gráficos y un soundtrack que según cuánto le puedo garpar al compositor, y funciona. O sea, no hay que buscar poner toda la plata y hacerlo para todo el mundo. Hay que buscar hacer un buen juego y venderlo a quien corresponde, ¿no? Porque tampoco se lo vas a vender a alguien que no le interesa. Más vale. Pero también creo que parte, digamos, del problema reside en esa presión constante que generan los publishers, el público, el periodismo, etcétera, etcétera, de juegos japoneses. O sea, los juegos japoneses que tienen que ser exactamente iguales a como eran hace 15 años y tienen que tener el dominio absoluto del mercado. Además de que, otra cosa que también menciona el artículo, está luchando básicamente contra dos continentes enteros Japón. O sea, un país lucha contra dos continentes completos de desarrolladores y de cantidad de juegos. O sea, es una lucha totalmente desigual desde ese punto de vista. Sí, seguro. Pero bueno, como mencionaba recién, yo creo que también parte de la culpa es la presión, digamos, de todo el mundo sobre a ver qué va a hacer Japón ahora. Porque como ahora es como que todo el mundo está mirando a Japón a ver cuál es el próximo paso que da. A ver si la vuelve a cagar o si de una vez por todas se redime. Y no es fácil, no es fácil tener una presión de ese estilo encima. No, seguro. Aparte, por cómo es la cultura allá, es un tema también de empresa tradicional. Tener muchos empleados por ahí, laburar entre todos como una... famosamente llamada máquina bien aceitada, digamos, la well-oiled machine. Y es como, no sé, es como que por ahí no hay cultura de hacer un juego siendo dos o tres, ¿me entendés? No te digo que ser independiente sea la única solución, sí te digo que es la solución que se encontró hasta ahora. Te digo que sale de golpe Tim Schafer y dice: loco, si juntamos plata de la gente podemos hacer un juego copado que no va a ser increíble la producción que tiene, pero va a ser lo que vos querés. Y la gente pone plata, es así de simple, es tipo... Es tan simple como decir, no sé, Japón quiere reactivar su economía en videojuegos, bueno, que saque una puta remake del Final Fantasy VII, chabón. Es todo lo que tiene que hacer, ¿me entiendes? Tiene que hacer lo que la gente quiere y lo que ellos quieren, porque no me digas que no quieren hacer algo mejor que el Final Fantasy XIII o el XIV, porque no te lo creo. Sí, eso es muy cierto. Y algo que vos recién dijiste así medio a la pasada sobre Tim Schafer, sería realmente interesante ver algún desarrollador japonés yendo a Kickstarter. No pueden, tiene que ser de Estados Unidos. Bueno, o yendo a algún proyecto, algún Kickstarter. Claro, Kickstarter o algo así, claro. Para ver qué onda, a ver si consiguen realmente, por supuesto que no tienen que pedir una enormidad de guita, pero a ver si con un presupuesto relativamente decente pueden, digamos, primero conseguir que se funde y segundo, lograr el delivery del juego como realmente exige, digamos, ese tipo de proceso de funding. Pero bueno, all in all, creo que lo principal es que para toda la gente que diga que Japón está muerto como desarrollador de videojuegos, realmente primero tienen que empezar a buscar más allá de lo que le muestran, digamos, en el frente. Exactamente. More than meets the eye, como decían los Transformers. Sí, yo hablaba de los Thundercats, pero bueno, me la cagaste. Va, bueno, no importa. Los Thundercats que se transformaban en Transformers. pero pueden conseguir realmente cosas muy buenas de Japón si van un poquito más allá y buscan y se informan un poco más. Eso creo que, ese creo que es mi resumen. Igual, digamos, como dijimos antes, es para el que le gusta, ¿no? Seguro que sí. Si sos una persona que juega juegos exclusivamente de carreras, o juegos tipo Call of Duty y FPS en general... Estás chocho de la vida. No sé, no te va a gustar, porque en Japón la cultura... Había un análisis muy interesante, que creo que lo discutí con vos en su momento, que hacía un tipo que era sobre los RPG japoneses y los de acá. Y los de acá, los de Estados Unidos en realidad, porque los de Europa son un poco distintos también. Pero era básicamente que en Estados Unidos uno crea su personaje, que es como su alter ego, y hace lo que quiere, básicamente. Esa es la idea del RPG, ¿no? Está más basado por ahí en el de papel y lápiz, a nivel libertad de acción. Y los de Japón están más basados en el de papel y lápiz a nivel storytelling. No necesariamente que las historias sean estándar, porque suelen ser bastante voladas y basarse en su mitología, que es bastante distinta a las que proponen los RPG de papel y lápiz tradicionales, ¿no? Que se basa más por ahí en la europea o en las de acá. Pero es como que en Japón no tenés un alter ego tuyo, sino que tenés un personaje con su propio ego, digamos, con su propia personalidad, que sigue su propia historia y vos lo ayudás a pasarla, ¿entendés? Y se vuelve más una experiencia como leer un libro, quizás, que como sí, lo ayudás a completar su viaje, básicamente. ¿Entendés? Sí. Y eso funciona desde otro punto de vista y le puede agradar a otra gente, no necesariamente la misma. Por ahí sí es la misma. Pero lo que digo es, juegos de FPS básicamente no hay en Japón, porque hay una cultura muy grande de sentirse identificado con un personaje en vez de ser ese personaje. Casi todos sus juegos son así. Hay como un... el personaje principal tiene que tener una personalidad importante. Seguro. Y no sé exactamente a qué se debe. Supongo que es un tema de individualismo y no ser una persona abstracta. Es como algo que tiene muy arraigado ellos y que por ahí acá es totalmente distinto. Acá en este lado del mundo. Pero no sé, a mí me resulta muy interesante ambos, pero te digo, en general me gusta más que exista un personaje. Por eso me gustó tanto, por ejemplo, el Witcher, que es europeo, que junta un poco de los dos, me parece. Porque es como vos siguiendo la historia de Geralt y pudiendo influenciarla básicamente como se te cante dentro de los límites que establece. Claro. Y pudiendo indagar tanto como quieras en la historia de background, que por ahí en los juegos japoneses se puede hasta cierto punto, pero no tanto, ¿entendés? Sí. Y nada, es como... son distintos targets, distintas cosas, pero como hablaba hace un tiempo con Pedro, algunas de estas cosas las discutí con Pedro, que nos colgamos hablando de game design y cosas, y algún día tendría que coparse a grabar con nosotros, pero... nada, hay como una movida de... para que estoy armando el pensamiento porque se me escapó. Sí. Ya casi. Ahí vamos. nada, pero hay como un tema de... no, se me fue. No hay chance, chabón. Y bueno. Lo perdí. Se perdió, pero sepan que Pedro y yo discutimos game design. Ellos tuvieron charlas sobre game design que algún claro. día quedarán grabadas para todos nosotros. No, sí, no sé, era algo que ver con todo esto y me olvidé como un kill. Pero nada, es un tema de la identificación cultural con la persona que te da el juego, ¿sí? Y cuánto o cómo te identificas con el personaje en sí. Y básicamente, nada, si a vos te interesa un juego, no tiene por qué ser de tu país, puede estar hecho en cualquier lado. O sea, eso era lo que iba a decir. Internet es lo que disparó que tantas personas independientes, justamente, o estudios chiquitos que antes no podían llegar muy lejos, puedan literalmente hacer lo que se les cante el orto y vender igual. Porque la internet conecta gente de los mismos gustos. Es un medio que básicamente es... vos podés hacer algo de nicho en lo que en los 90 vendías 100. algo, digamos. Y ahora podés vender 5 millones, ¿me entendés? Porque en el mundo hay 5 millones de personas que les gusta eso, ¿me entendés? Claro. Y es ridículo, es ridículo que no se piense en hacer eso. O sea, en Japón no te digo que tienen que dejar de vender en los locales porque me parece genial, me encanta coleccionar cosas, pero es ridículo que no lo consideren como una opción porque es buenísimo. Y haría tranquilamente que todos los que realmente les gustan los juegos japoneses los compren y los que no, no los compren y no hinchen las pelotas, ¿me entendés? Es como la cosa ideal. Podrían vender tranquilamente en Japón sus versiones en cajita y al mundo digitalmente. El que quiere coleccionarlo, por ahí se lo puede comprar importado. Y en el Special Move de hoy vamos a tener a Nico que estuvo leyendo a través de internet. Oh, ¿Pero es una qué cosa estuvo nueva. leyendo a través de internet? Cómics. ¿Cómics en internet? Sí. Nada, como he mencionado antes en el programa, tengo una tablet de Android y en el laburo hay un par de personas con iPads y me contaban de lo bueno que estaba leer cómics en el iPad, yupi, bla, bla, bla. Y dije, vamos a probar qué onda en el Nexus 7. Me metí, hay una aplicación de Comixology, que es una página web donde hay un mercado online, que también me la había recomendado un amigo antes, Facundo, que no suele escuchar, así que gracias Facu. Y tiene también en móvil también hay una aplicación de DC y otra de Marvel, que usan el mismo engine, digamos. Y tienen nada, un mercado de internet y vos podés comprar los cómics y bajarlos en un formato en particular que te permite leerlos directamente la página entera o ir panel por panel y se va ajustando el frame para que está Copado. bueno para primero para ver, por ejemplo, en un celular que tiene pantalla chica, es Claro. bastante útil eso. La Nexus, por más que es hermoso aparato, tiene la pantalla de un aspect ratio que por ahí no es óptimo para leer cómics en pantalla completa. O sea, el iPad tiene un tamaño bastante estándar de revista. Y la Nexus es un poco más chica y más wide. Pero bueno, entonces usando eso y de a ratos, si necesitaba, hacía zoom out para ver un cuadro muy grande por ahí, pude leerlo más cómodo. Así, muy bien. Te metes, compras, lo bajas al toque, genial. Y aparece Samsung y te dice, Your soul is mine. Claro, y me chupa toda la tarjeta de crédito. Exactamente. Y bueno, me leí House of M, que es de Marvel, una saga que tenía ganas de leer hace mucho porque las cubiertas son muy lindas y si hay algo que juzgo por su portada son los Son los cómics. cómics. Siempre lo dije. Por lo general me va bien con eso. Tipo, los mejores cómics buscan a los mejores artistas para sus portadas, así que suele funcionar eso. Y bueno, y otro que leí también fue una colección de Thor que tenía tapas de Marco Zurjevic, que es un chabón que soy re fanático de él, así que Tiene dije, nombre, esto debe estar bueno. tiene nombre escandinavo, así que claramente tenía que hacer la tapa de Thor. Sí, es medio. En realidad creo que es de algún lugar medio alemanote, no sé. Pero Bueno. sí, ponele. Y nada, muy, muy bueno. La experiencia, digamos, de leerlo ahí, muy, muy copada. También lo puedes leer online en cualquier browser. Tiene las mismas prestaciones y en pantalla completa en la compu, obviamente, tiene más lugar. Pero lo único que diría que le falta es la típica de ebooks o de Kindle, de marcarte la página y poder seguir desde otro aparato. Claro. Pero Pero fuera nada. de eso, excelente. Fuera de eso, muy bueno. Y como son cómics también, aunque no tengo esa feature, tipo, me leo un capítulo y después me leo el otro. No pasa nada. O Claro. sea, ya fue. Así que genial. Vamos a quería poner los recomendarlo links para la gente. Si necesitan tener una tarjeta de crédito, obviamente, pero nada, los compran al costo. Más 15% supongo. Sí. No sé cómo funciona eso todavía. Y en dólares, obviamente. Pero nada, hay ofertas, hay algunos capítulos gratis. En general, los primeros de una serie te lo dan gratis. Entonces, comprar toda la serie te sale uno menos. Y además puedes ver si está buena o no antes de comprarlo. Y nada, está muy interesante. Bárbaro. Eso. Excelente. Bueno, yo por mi parte, otra vez sopa con los videos de YouTube. Vamos. Y esta vez les traigo paz. No, mentira. les traigo Mega Man 2. Pero en formato speedrun de un chabón que está jugando en vivo. Y la banda Beat Brigade, que también se la conoce como ¿cómo era, Nico? Megaband. Exactamente. Megaband. En realidad, Contraband y Castleband. Y Castleband. En realidad se ponen el nombre del juego que están jugando más band. Entonces, básicamente lo que es un chabón del mismo grupo hace un speedrun de, en este caso, el Mega Man 2. Y el resto del grupo, que son dos guitarras, un bajo y una batería, tocan los temas del juego en vivo. A medida que el chabón va avanzando a través de las distintas etapas. Son 40 minutos de video más o menos, 40-45 minutos. Y realmente te vuela la cabeza porque primero los chabones tocan muy bien. Y segundo, el hecho de que te vayan haciendo la música del juego en vivo. Y a medida que va pasando las cosas, tipo los enganches con los temas de los bosses. Los enganches del fin de stage y todo ese tipo de cosas son geniales. Así que véanlo. Son 40 minutos, pero realmente lo valen. También voy a poner el link al canal de la banda Beat Brigade, que no tiene demasiado contenido, pero creo que tiene la dirección de la página de Facebook ahí o algo así. Así que fíjense por ahí y pueden llegar a ver o encontrar. Si no, en los related van a poder ver más cosas, seguro. En los related van a aparecer cosas también, si no. Lo único choto es que como el chabón le gana muy rápido a los bosses, te perdés las músicas de los bosses, sí, que son buenísimas. Sí, eso es cierto. Pero, igualmente, bueno, las músicas de los bosses del Mega Man 2 son todas iguales, ¿o no? No, pibe. Digo, no. De los bosses en sí, no de los stages. No, cada uno tiene su tema, chabón. ¿Ah, posta? Sí, man, zarpado. Tenés no que escucharlos, son cada uno distinto del anterior. Ah, bueno. O sea, está el tema de empieza el boss, el tema del boss, y después y el tema de... Tana. Claro. Plena. Ok, bueno, entonces tendría que escucharlo. Sí. Y bueno, creo que terminamos por el día de la fecha. Vamos a mencionar de vuelta los chivos mediáticos. Uh-huh. ¿Querés decirlos vos? Porque yo los dije al principio. Dale. Nos pueden contactar, como siempre. contact@spreadshotnews.com es nuestro mail. En facebook.com/spreadshotnews estamos para que nos comenten y charlemos de lo que quieran. Perdón, me atraganté un poquito. En Google Más y muchos números locos están nuestro perfil. Nos pueden buscar y nos van a encontrar eventualmente. Nuestra página oficial es spreadshotnews.com o .com.ar, donde tenemos subidos los capítulos del podcast, un par de reviews y con suerte subiremos algo más pronto. Sin suerte no, así que no nos reclamen. Después tenemos nuestro Twitter en @spreadshotnews. Nos pueden seguir en iTunes para escuchar nuestros capítulos automáticamente y toda esa cosa mágica de la internet. De la internet. Y si no tienen iTunes o lo odian con toda su alma, que es una posibilidad muy grande, pueden suscribirse a nuestro feed en la página directamente, que está en algún lugar de la derecha en spreadshotnews.com. así que nada, salió el XCOM hace como 20 minutos y quiero jugar, bueno, así que yo me despido y me parece muy bien. Y yo voy a decirles que una vez más, y esta vez vengo con toda la energía del mundo, les voy a decir que este fue el carruaje romano incendiado por una cantidad burbujeante de información que atraviesa paredes y las demuele frente al grito de un abanderado de la patria que grita: la puta madre, los voy a romper la cabeza a todos. Eso es, en esencia, de lo que se trata el Spreadshot New Podcast. Bueno, la cagaste al final, pero estuvo bueno. ¿Se entendió? Si no, lo digo de vuelta. No. Bueno. Te desafiaría que lo digas de nuevo, pero quiero jugar a esto. Bueno, me parece muy bien. Entonces yo voy a cerrar diciendo, este fue el podcast del carruaje romano que atraviesa la pared y toda la bola esa que dije antes. Y dije, ahora cortamos y yo después empalmo esto. Go, play, leave me.